podía hacer nada. Y el grupo la tocaba y al público gustaba. Han sido muchos años de mentiras y de engaños, de mentiras y de engaños. Me aprendió sus palabras con tinta caducada. Yo las introduje en mi precoz guitarra. Cientos de veces la melodía sonaba. Y después de 5 años se desvanece cabizbaja. Se desvanece cabizbaja. Plagiadores que les maten las palabras, que yo sigo con mi música y cantando con el alma. Que mi rabia y mi fuerza se demuestren allá arriba, que siga sonando siempre. Desviación, típica desviación, desviación, desviación. Bueno, pues aquí estamos otra vez en directo, Estela. ¿Cómo no? Ah, ¡anda, jate! Hombre, tenemos a dos pedazos mandados. Luego hablamos de este caso. Del Tinder. La sección de concepto además lo tienes también. Ah, sí, apuntada, aquí apuntáis, ¿no? Por lo que digo. La verdad, bien. Requetón puntadito, ¿no? Ahí bien subrayado. Exactamente. En rojo. Importante, ¿no? En concepto importante. Bueno, pues la sintonía habitual, el teléfono es el habitual, 917-97-48-38, y tú dices el email, Estela. Sí, lamansion69@gmail.com. Y luego nos pueden escuchar de varias maneras también, en www.mcradio.org, en directo también, sí. Y luego en diferido lo subimos en varios sitios, que lo dices tú, Estela. Sí, en iVoox, iVoox, ¿cómo que iVoox? iVoox, iVoox, ya está. iVoox.org, en Heavy Snow Death, sí, que es página en Heavy de Facebook, Metal Nation Radio, que son dos páginas de Facebook. Sí, y en las ondas. Uy, en las ondas. En las ondas, bueno, en las ondas, sí, las ondas marcianas, uy, sí. En las ondas marcianas de... también llegamos. Y ya hoy estoy... ¡Buah! Pero, espesita. Sí. ¿Qué digo? En los perfiles de Onda Merlin La Mansión y Radio Onda Merlin La Mansión. Muy bien. Ahí. Vale. Es que los martes para mí son... Uy. Muy bueno. Hola, buenas. Entonces ya a estas horas estoy empanada. Ah, vale. Pero bueno, bueno, estamos. Pues vamos con un saludo. Hola, buenas a todos los oyentes de La Mansión de Onda Merlin. Soy Javi de La Fase. Os doy un abrazo grande y espero veros muy pronto. Ahí, disfrutando con la música. Hola, buenas. Soy Diego Teruel, bajista de Gurú. Hola, soy David Palau, ¿cómo estáis? ¿Qué tal estáis? Queríamos mandar un gran abrazo a todos los oyentes de La Mansión, de Onda Merlín, y invitarles al próximo concierto que vamos a estar dando con La Fase, Face to Face y Fahrenheit. Ahí estaremos. Nos vemos. Hasta luego. Pues ahí estamos. Pues es el próximo 12 de abril, ¿no, Estela? Sí, el 12 de abril en la Rave Life. Una pedazo de sala que te cagas como la copa de un pino. Vamos a poner música de Face to Face mientras... para recordar dónde toca esta gente. Bailes un poco aquí a los compañeros que han venido, ¿no? Sí, hombre, ahora a esta gente tan maja que ha venido. Sí, ahora los saludaremos. Que nos han traído unos regalillos más majos. Hombre, han venido aquí los Reyes Majos. El gallera que se porta muy bien. Sí, claro que sí, muy siempre mal. Se porta bien. El gallera, lo demás también, ¿eh? Bueno, vamos con esto. We'll be right back. Bueno, Estela, vamos a poner música de fondo, los Face to Face. Y tú dices la sección de conciertos que tienes ahí. Sí, una pequeña. Es pequeñita porque. No es pequeñita, se no. Se ve que se acerca la Semana Santa. Sí, no, hay pocos, hay pocos. Bueno, va. El viernes estará en la Phonic, en la sala Basement, en la calle Galileo 26, Metro Toledo. Apertura a las 8, comienzo a las 9, anticipadas 15, taquilla 18. Y los estafas estarán en el Derry Gustave, en la avenida del Rey Juan Carlos, primero, en el número 35. Metro Julián Besteiro, gratis a partir de las 12 de la noche. Y luego la fase face to face. ¡Hombre! Fahrenheit. ¡Bien! ¡Se seca el estadio! Estarán todas estas gentes en la sala Ready Life. Ahí los cables, las 4 metros, puerta de Alganda. Que se abre a las 7, entradas 15, taquilla 20. Menores de 10 años gratis. Y es el 30 aniversario de la fase. Sí, pero bueno, los otros pero también llevan un montón de años, ¿eh? También las otras bandas sí, también sí. Llevan. Sí, no, es los Gurú también llevan sus añitos. Ah, el Gurú también está calla. Claro. No os he dicho. Hazlo. Sí, claro. A ver si te lo has dicho. Espera. El cartel, Face to Face, Fahrenheit, Gurú y la fase, sí. Claro. Es verdad, si cuatro, he ayer también, cuatro, claro, claro. Vale, pues eso, todos esos. Todos esos, ahí en ese así lugar. Este sábado, procesionando todos para allá, a la Ready Life, Claro que sí. Aquí a ver a esta gente. Buena, ¿qué tal, gente? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo va la vida? Si no entramos podía en ir detalle. Mejor. No, si no entramos en detalle. Déjalo. Hay polémicas, ¿ok? Quitando lo malo, bien. Hay polémicas por ahí. Que polémicas, no... polémicas que no queremos decir. Que no siempre queremos polémicas. Decir. Siempre. Joder, la música tiene sus cosas, ¿eh? Sí. Joder, María. Encuentras en cuando el hay mundo. Egos de por medio, esas cosas. Y la ansia fan de. Bueno, voy a callar. Sí, hasta no. Ahí puedo hablar, ¿no? Hasta ahí podemos hablar. No sabe, no contesta. No, exactamente, no, ahí está. No. No comen, ¿no? Había una banda que se llamaba No Comen. No Comen. Sí, sí. No comen. Además, eso. Los y otro que se llama No Name. Sí, No, no Name también. También. Sí. Esos me suenan, los otros. ¿No? Los No Comen los vi en la sala Corse de Alcorcón. Estaban todos muy delgados. Sí, sí. Es malísimo, es pero. Muy malo, es muy que malo, caía, muy macho. Que caía. Bueno, ¿y qué tal vais con...? Ay, con los ensayos y estas cositas ahí. Venimos ahora precisamente nosotros de ensayar. Bien, bien. Estábamos ahí recortando eso. Ha llegado la crisis al centurista. Bueno, yo creo que se tercia que nos presentemos, ¿no? Digo yo. Pues yo soy José de Face to Face. Yo soy Seba de Face to Face también. Y yo soy Guillermo de Fahrenheit. Exactamente, el cantante. El cantante, el otro cantante y el bajista. Uh-huh. El bajo, que dice que no se escucha nada, es mentira, es verdad. Sí se escucha. En tus conciertos sí se escucha. Tío. Joder, no. Y en los ensayos ya ni te cuento. Hombre, ya ves. Y anda que no hemos visto veces a la es que estoy sordo. Juntas, ¿eh? Sí. Una vez que otra. Eso es. No, además, José Luis está también ahí con la chiquita esta. Con Gaby. Ah, Gaby Leval, ¿no? Sí, pero hoy hemos venido a hablar de mi libro. ¡Ah, hombre! ¡Está claro! ¡Hombre, su libro! ¡Déjale la otro! ¡Anda, otro, anda! Otro proyecto, exacto. Que sí, él viene a hablar de su libro. Exactamente, de ese proyecto. Y de su concierto de Festival. Sí, no, bueno, estoy muy contento de estar trabajando con ella, pero vamos, que... Hoy vamos a hablar de los recortes, digo, de los conciertos de... los conciertos de La Fase y Gurú. Y Gurú y Face to Face y Fahrenheit. El próximo 12 de abril. ¿Quién toca primero? ¿Quién abre? Nosotros, Fahrenheit abre. Espérate que nos abramos nosotros. No. Coño, lo voy a proponer, joder. Abrimos nosotros. Nosotros abrimos. Así cenamos antes. A ver, los novatos abren. Esto es así. O sea, ¿qué coño novatos? Bueno, ¿qué hace el novato? Ya tienes el apa ya no tienes el apa sin novato. Pero os tenemos más cariño. Tampoco, ¿no? Os tenemos más cariño. Y nosotros a vosotros. Madre mía. Sí, apaga la radio que vamos a hacer cosas. Venga. Apaga la luz. Afonso, apaga. Nos venga. Estamos tocando por debajo. Tenemos piecitos. Uy. Cositas. Aquí fluye el amor, ¿eh? No veáis. Sí. Es bueno para la salud, Estela. Llevamos muchos años ya, lo he dicho. Y hemos tocado unas cuantas veces juntos. Pues ahí. Hombre, bueno, que se anime la gente. Los que no se vayan de puente y esas hostias, que se vengan a ver un buen concierto. Es verdad, de, porque es principio. De hard rock y AOR. Porque en pocas ocasiones van a encontrar a este tipo de bandas juntas. Uh-huh. Probablemente más fácil que nos veamos Fahrenheit y nosotros, pero sí, sí. Pero la fase, al parecer, cierra en una época. Son 30 años de grandes éxitos y de mucho movimiento dentro del mundo de la OR. Y pues se lo presentan como eso, como el final de un ciclo. Entonces, pues es interesante para toda esta gente que quiera ir a verles, pues definitivamente. Uh-huh. Claro, y sea su último concierto en Madrid, porque ya desaparecerá esa banda, ¿no? Uh-huh. Supuestamente es algo eso, ¿eh? Algo de eso, uh-huh, es, ¿no? Y así Guru lo promocionan. Y Guru no, Guru no, Guru sí. Guru son ahí, ¿no? Una banda que son una, no es solo una afirmación como banda, sino es un proyecto que es súper interesante de escuchar en directo. Son magníficos músicos y magníficas personas. Tenemos también la suerte de tener trato con ellos y no podemos estar más contentos de compartir escena con ellos. Y con mis queridos hermanos de Fahrenheit ya ni te cuento. Oh, ya ves. Así que pues vamos a intentar pasarlo aquí, bien, ¿no? A disfrutar y bueno, ahora voy a dejar que hablen los demás, que yo me enrollo. Bueno, habla Sebas. Habla y canta. Habla y canta también. El que menos habla la gente. ¿No viste? Es increíble. No, un poco lo que dice José. La verdad que para nosotros, la verdad que es un placer volver a tocar, lo primero. Segundo, compartir, como dice José, compartir escenario con Fahrenheit, porque yo les conozco de hace menos tiempo que José, pero las veces que hemos estado juntos, la verdad que nos lo hemos pasado genial. Hay relación personal más allá de que nos guste la misma música y que hagamos un estilo más o menos parecido. Y luego, bueno, la gente de Guru, joder, con la experiencia que tiene esta gente, para mí también es un honor tocar con ellos y, bueno, y ser parte un poco de la fiesta que ha montado la fase para su despedida. Así que nada, uh-huh, encantado de participar, a darlo todo y a pasar una noche llena de rock and roll. Hombre, claro, ¿no? Y a disfrutar de la Revit. Sí. Y encima allí una sala, pues yo personalmente le tengo mucho cariño porque ahí me estrené como cantante face to face. El primer concierto con la nueva formación lo hicimos en la Revi. Entonces, ese concierto está planeado para que lo hubiésemos hecho juntos. Correcto, claro. Correcto. Pero Marcos fue padre. Correcto. Días antes. Sí, ya nada, ¿no? Y no pudimos hacer el bolo. Es verdad, correcto. Sí, íbamos a hacer. Tocaste con Invaders. Exactamente. Ah, con los Invaders. En, sí, en la apertura de la Revi, que aquellos sí, momentos correcto. Eran. Los conciertos eran gratuitos, creo recordar. Sí, creo que sí. Estuvieron aparte como un mes entero promocionando la sala. Que por cierto es una sala magnífica, porque la verdad es que uh-huh, pocas salas tienen ahora mismo el nivel que tiene de rock. Salas, o sea, o ya te vas a salas tipo la Riviera y tal, o, uh-huh, o que tengan ese nivel es muy complicado, muy muy complicado. Pero bueno. Bueno. No, además, lo bueno es que también Face to Face estuvo muy bien porque salisteis en Televisión Española. Sí, la serie aquella. Ah, sí, ¿lo visteis? Hombre, que sí lo vimos. Joder, vamos, que sí lo vimos. ¿Cómo disfrutamos? Claro, está claro. La serie no me importaba tres pepinos. El contenido tampoco. Nos lo pasamos muy bien, pero fue un coñazo. Y una paliza de horas. A las 7 de la mañana llegamos ahí, ¿no? Madre mía. Salimos a las 6 de la tarde. Ya ves. Es que eso debe ser. Yo no sabía que era tan tostón, macho. Sí, la grabación. Tomas, es que las tomas, claro. Tú imagínate, es que tienen que volver a grabar. Toma uno. Tomado, claro, claro, eso, claro, son unas cuantas horas. Los actores es muy, muy majos y eso, sí. Pero sí, sí. Pero esto de ahora de atrás, ahora de no sé dónde, ahora de no sé cuál, no nos movemos, los músicos se mueven, los músicos hacen esto, y esto, no sé cuántas veces. Y decías, esto no se acaba nunca, ¿no? Y para colmo, no sé si te acordás, pero encima hubo uno de los trozos que fue muy cómico porque salíamos como tocando una canción que no era nuestra. ¿Te acuerdas? Sí, madre mía. sí, sí. Porque sí que pasaban trozos de canciones nuestras, pero sí, hubo sí. justo un trozo un que trocito no, que por lo que sea lo cuadraron ahí con otra canción y digo, ¿y esto qué coño? ¿Cuándo he cantado yo esto? ¿Qué es esto? Lo canta en sueño ya. Sí. No, pero la verdad que como experiencia para mí estuvo muy bien. Sí, estuvo chulo. Mm-hmm. Estuvo muy bien, fue un día muy agotador por lo que dicen. ¿Y encima te pagan? Muchas horas. Sí, encima pagaré. Nos pagaron, conocimos a los sectores, la verdad que la gente es muy agradable, estuvimos charlando ahí con unos cuantos. Lo que nos dijeron que teníamos que tocar era lo que tocamos, no nos recortaron nada ni nada. Sí, sí, vuestros temas propios, claro, muy bien. Sí, sí. Es una manera de, exacto. Que la y aparte nos vino súper bien porque preparamos una de las canciones. La preparamos en acústico para el ¿sí? para la grabación, la de Open Your Eyes, la hicimos en acústico, que la preparamos, muy chula. La montamos en el local, la grabamos y tal, se la mandamos y lo metimos ahí como acústico, sí, estuvo muy bien. Exactamente, ahí que la gente en una fiesta privada, porque esté bien escuchando la música en directo. Ahí como... al día siguiente la gente nos escribía, ¿sabes? ¿Sí? Por privado. Claro. ¡Ostras, os vimos ayer en la serie! Y digo, hostia, estos son todos los que dicen que no ven la serie. Ya, no lo dicen, lo típico, yo no la veo, yo no sé qué, yo no sé cuánto. Me pasó igual en... Joder, estoy todo el día contando cosas. Bueno, me pasó lo mismo con un chaval que le grabé, vamos, le grabamos Alfredo, Jorge y yo un disco. Entonces tenía contactos y fue a presentar una canción al Sálvame ese. Era un viernes, ¿sabes? Nos salimos ahí nosotros, joder, con la gente está la Papadilla y toda esa gente que solía salir en ese programa. Y al rato de haber tocado, tú no sabes la de mensajes que recibías. Tío, te acabo de ver en Telecinco. Digo, mira, otro que no ve Sálvame. El que ve los animalitos de la 2, ¿no? Sí, sí, ya, sí, ya. Claro, mentirosos. Pinochos. Claro. ¿Cuánto pinocho hay, eh? Oh, sí, sí. Sí, sí, sí. Hay que guardar una imagen, macho. Sí, sí. Se te derrumba toda, vamos. Por cierto, que no se me olvide. Tocamos solo medio tema porque nos recortaron para ir a publicidad. Vaya hombre. Vaya hombre. Hay que los recortes, sí, ¿eh? Sí. Hay que ver. Teníamos preparado más. La publicidad. Ay, qué momentos. Qué re. Y Fahrenheit también ha tenido momentos muy bonitos, ¿eh? Ha tenido momentos entrañables, ¿eh? Ese sí, semifinal no y final. No en la tele, pero bueno, o sea... Hemos tenido nuestros momentos. Sí, sí, claro. Habéis tenido salas muy guapas, ¿eh? Ha habido conciertos muy buenos, ¿eh? Pues sí, bueno, uno de los que más recuerdo fue el Anazca, yo creo, que tocamos con Strangers. Y ese le tengo cariño porque la verdad Anazca también es una sala. Y aparte ese bolo lo hicisteis. Pero cojonudamente sí, bien. Estuvo, además pudimos compartir, porque además llevamos tiempo también queriendo encajar con ellos y tal, con Strangers, y hacía ya tiempo que no, que intentábamos y no podíamos, y la verdad que salió súper bien el bolo. Luego también quedamos finalistas también, vamos, ganamos un premio en Morartazal, de la fiesta de Morartazal, y tocamos allí con, bueno, aquello fue un show, tocamos con un grupo, no te lo pierdas, los cabezas de cartel era un grupo tributo. Unos italianos que hacían un grupo tributo a Queen que lo llevan todo grabado, macho. Joder. Coros, teclados, tal, y dices, joder, macho, si te qué bien suena, ¿no? Un grupo tributo a Queen, que mínimo que tengas un teclista y que os hayáis currado los putos coros. Pues es lo único que se habían currado en las pantomimas, el tema de los trajecitos, todo ese tipo de cosas, ¿sabes? Y aquí yo fue bueno. Pero bueno, tocamos en un camión de esos trailers que se abre con pasarela y todo, vamos. Oh, wow. Hostia. Y micro mil pavos, no he vuelto a cantar en un sitio así. ¿Dónde están, eh? ¿Dónde están? ¿No? ¿Dónde estarán esos micros? Sí, sí. En mi bolsillo. Un bizum para Guillermo. para que me un micrófono. Sí, sí. Oye, ¿no tocaron ellos en la mala también? Sí, han tocado en la mala, sí. En la mala habéis tocado todos, ¿sabes? Sí, sí, hemos tocado en la bueno, hemos tocado en muchos sitios que pero ya el Agüero no, el Agüero Rock 2 tocasteis vosotros, sí, en la 2. Sí, la 2. Sí. En la 2 y en la 1. Y en la 1 también. También. Habéis tocado en la 1 y en la 2, es verdad, pero es verdad, ¿qué dices? Yo que recuerdo haberlo visto en la eso en la mala, sí, en la mala, sí. En la mala sí. En la mala sí. En Azca, en Caracol, lo que era la Lemon, ¿cómo se llamaba? La Lemon, ahí nos conocimos. Sí. El primer bolo que tocamos juntos. Sí. Cuando tú estabas con Chiquenaz. Chiquenaz. Que tocamos con vosotros en La Mala. En La Mala, sí. En, sí. Con el Street Tattoo, yo creo que no hemos llegado a tocar Fahrenheit y el Street Tattoo. No, no, no fue en La Lemon. No tocamos juntos en La Lemon. Yo creo que no. Sí. No. Juraría que no. Juraría que no. Yo creo que sí, fue La Lemon. Bueno. La Lemon yo solo he tocado una vez, que fue con Face to Face. Ah, no, entonces no. Increíble. Tengo que contarlo, o sea, pues siempre lo cuento, pero tengo que contarlo. Bueno, sí. Llegamos allí y vamos con la intención de decir, bueno, vamos a hacer un bolazo, ¿qué tal? O sea, bueno, vamos a flipar. Y salieron a hacer la prueba de sonido Face to Face. Y empezaron a cantar aquí. Ya me estaba avergonzando. Ya no me acuerdo qué tema era, pero vamos, este que empezáis. Solo coros. Will You Remember Me? Sí, y. ¡Hostia! Madre mía, macho. Se nos cayó en los palos de sombrajo y dijimos. Me empecé a poner nervioso. Y decir. Uy, esto no lo veo. No van a pasar por la derecha, madre mía. Luego salió muy bien todo, la verdad. Salió súper bien todo el bolo. Pero madre mía, joder, que vaya prueba de sonido. Ya flipando. Ves. Ya ves. Sí, pero dijimos, luego entonces dijimos, tenemos que ser amigos de esta gente. Claro, sí, hombre. Sí, gente sí. Nos tenemos que juntar con ellos, ¿no? Eso es. A ver si se pega algo, por lo menos. Claro. No, ¿sabes lo que pasa? Que cuando hay buen feeling con otras bandas, como nos pasó con ellos, es muy cómodo trabajar. Sí. Y ver que cómo van creciendo a lo largo de los años, ver cómo la progresión de Fahrenheit es palpable y notable. Desde esos principios en los que, bueno, pues es normal, tienes inseguridades y todavía no tienes afianzado los... Pero a pesar de eso dieron un bolazo. Y ves cómo poco a poco le van acompañando bandas y van creciendo como músicos, hace que te enorgullezcas de tenerlos como hermanos y como banda a la que poder siempre acudir a sus conciertos y disfrutar. Hombre, por supuesto. Doy fe, O sea, José está en todos. En todos, sí. En todos. En todos los que puede. En todos los que puede. En todos. En todos los que puede. En todos los que puede, ¿no? Madre mía. No, ya lo hemos visto en algunos, ¿eh? A José. Sí, sí, sí. Sí, sí. Le mola la música en directo, ¿eh? Claro, mola, sí. Hombre, claro. La banda. Me encanta. Además, tengo la suerte de que ahora ya mis hijos son grandes y me exactamente. Dejan espacio y ya puedo ir hasta... Hace dos semanas estaba en Burgos viendo a Néstor. Toma ya. Así creo que he visto por ahí fotos, ¿sí? Me duele. Claro. ¿Qué tal? Qué bolazo, tío. Pero bolazo, ¿eh? Sí, que te Néstor. Un rebote. A mí me encantaron Néstor. Me gustó Electric Ali, pero lo de Néstor fue como... ¡Uf! Nos ha volado la cabeza. No, ni Heat, ni Eclipse. No he visto una banda de ese estilo tan buena como estos tíos. Por más que había alguno que... Siempre hay los típicos que ponen en duda que esto fuera así. Pero tocaban en directo, que yo estaba a tres filas de ellos y yo veía cómo estaban interpretando los temas. Eso de que llevan cosas grabadas. Yo he visto vídeos y los coros son coros reales. O sea, eso coros. No, esos coros no son grabados. Además, yo pillé garrafa, o sea, un par de notas que dio mal el bajista, un clic que se le pasó a la guitarra. O sea, que te das cuenta de que a pesar de que la ejecución era prácticamente impecable, pues tenía su fallito. De hecho, sale cantando el cantante y las dos primeras frases no le habían subido el micro. Y él ahí degañitándose hasta que de repente ves que le han subido. Que habrá quien diga, no, pero eso lo han hecho para que la gente... No, no, claro. O sea, yo creo que esas cosas se notan. Estoy acordando ahora de un bolo de Wasp en la Riviera, con todas las luces apagadas. Gira de no sé cuánto aniversario del Cristo. El 25. Oh, sí. Eso olía chamusquina. Eso ya chabuquila por todos los lados. Pero cuando se... Es que se nota. Por muy bueno que seas, siempre se nota cuando es una cosa en directo y cuando eso va a grabar. Pero, o sea, está bien que tú tengas tus backtracks, tus cositas para aderezar, para que... Sí, joder, no llevas teclados, claro. Pero los teclados los llevas programados. Genial. Vale, pues sí, está guay. Sí. No, pero hombre, que, sí. Como lo que tú decías de Queen, los teclados. Una línea de guitarras por detrás. La línea vocal de algunos, la escuchas detrás y ellos simplemente... No es que estén moviendo la boca, pero ves que están apoyando lo que él está cantando. Y dices, perdemos la esencia del directo, tío. A veces sí. Que te vas a ver una banda que no conoces de nada a salas de estas como The Basement o quería decir, Robbie, y dices, anda, coño, joder, que bien han sonado estos chicos, ¿sabes? Pues y sí. Estaban comenzando. Tan, yo creo que es más honesto dar lo que seas capaz de dar, pero claro, ahora con la tecnología... ¿eh? Más honesto. Sí, no es verdad. Sí, la tecnología es lo que tiene. Hoy en día pues puedes hacer maravillas, pero que no. Como dices tú, es que es engañar al público. Sino a ver, solo que tenéis una experiencia que te cagas en tantos y tantos conciertos como vais, lo tenéis que ver. Si la gente lo hemos visto. Y lo tiene claro, a lo mejor no le engañas. Hay bandas que funcionan así. O sea, que llevan prácticamente todo grabado, un montón de pistas y su público no se queja. Algunos no se dan cuenta, pero la mayoría supongo que sabrán directamente que, bueno, tú vas a ver eso. Para mí no es lo correcto, pero bueno. Hombre, lo que pasa es que pierde la esencia de lo que es el directo. Totalmente, sí, de acuerdo. Sí. Mira, casualmente la música en directo es eso. El sábado estuvimos viendo a Bridge to Nowhere y la pobre cantante estaba con una faringitis del carajo. Bueno, pues cantó la tía que no veas. Ay, no, la pobre, que lo pasó fatal. Lo pasó muy mal. Y yo aprecié mucho más eso, que la pobre estaba fatal y que estuvo ahí dando su concierto, ¿eh? Que luego todos esos del autotune y no sé qué, y los playback. Yo aprecio más eso. Sí, está claro. Y que la chica estaba ahí fatal y cantó como una... Vamos. Con dos o ¿cómo vais? Cantó. Dí que sí. Que no hizo mucho gutural, porque ella hace gutural también, que hizo más lírico, pero vamos... Porque no querría pasar. Y bueno, sí, lo lírico también le costaba. Pero la muchacha ahí dándolo todo. Dándolo ahí. ¿Sabes? Que, y he visto cantantes afónicos y estar como bestiajos ahí. Claro. Y luego ves a todos estos niñatos que cantan en playback y dices... O desafinan como un gato atropellado, ¿sabes? Sí, porque mira, yo por ejemplo cuando vi a Udo en directo, Udo sí tenía los coros bien ejecutados. Los tenía bien, no los tenía grabados. Y además se veía rara, porque había pequeños fallos y en los pequeños fallos te dabas cuenta y decías, hostia, esto no está grabado y tal. Claro. Ahí es donde realmente te das cuenta, pero hay otros que dicen, madre mía, me parece muy bien que hagas el disco, pero yo quiero en directo que cantes en directo. Exactamente. O que toques en directo. Si no, para eso te pones el disco en casa. Exactamente, para eso escuchas el disco. Claro. Exactamente. Es un timo enorme, ya te digo. Es el mayor timo de la historia. ¿No fue a los turistas que viste que también iban en playback? No, Teresa no. Granito, ¿o quién no, era? No, los turistas no, era otro. No, era Amarante, creo que era. Amarante. Sí, Amarante es uno de esos grupos que lo que antes comentaba, que llevan muchas, muchas, muchas cosas grabadas. Había otros, ¿cómo se llaman? Los Visiting Black, no, los... Visiting Black, ¿sí? Hay otros que son... Que son también de esta hornada relativamente nueva, digo relativamente nueva, por lo mismo llevan ya 10 años, ¿sabes? Sí, claro. Pero que llevan efectivamente guitarras grabadas, teclados grabados, segundas voces grabadas, no coros, segundas voces, teclados, y al final dices secuencias. Es que si tú haces la prueba, ahí no hay nada, o sea, todo va, pues eso, como de. Bueno, una vez vi al del Neverending Story, este, ¿cómo se llama? Limón. Le vi cantar en directo y el hombre iba con un radio cassette que pulsaba el botón, sonaba la música y él cantaba. Bueno, cantaba bastante plan rollo niño roto, o sea, niño de estos prodigios rotos, ¿sabes? Pero que hay muchos que funcionan así. En pop, sobre todo, hay mucha gente que funciona así. O sea, que bueno. También. La ley del menor esfuerzo. Exactamente, sí, es lo que menos cuesta, sí. Vas a poner algo de Face to Face. Guillermo, ¿tienes algo de Farge? Porque el disco al final no lo pasaron. Al final, el David Callos. Se nos olvidó. No, ¿No tienes por ahí algo? No, porque lo tengo. No, si me lo llegas a decir, te lo traigo. Claro. Macho, eso lo tienes en que Spotify llevar. Spotify está, pero... Lo tienes que llevar en la cartera todos los días. Lo tienes, claro, en cualquier momento te pueden decir, dame un disco. Bueno, vamos a poner a esta banda, Face to Face, vamos a poner otra canción. Y Fahrenheit, próximo sábado con Gurú y con La Fase. En la sala Revy Live, la verdad es que una sala que suena bastante bien y un escenario pues sí. Grande que... Es que ya nos gustaría tener más salas así en Madrid, ¿eh? Lo que nos gustaría es que hubiera suficiente público para llenarla, sí. Se llenaran. Sí. ¿Y por qué? ¿A qué te pide muchas veces porque no va el público? Uf, ¿qué seas? ¿Por qué? Vaya pregunta del millón. ¿Por qué será? No, o sea, está... Hay varias teorías. Yo creo que hay un cambio generacional. Es hay un cambio generacional y yo creo que... Que ahora los abuelos no van. Las nuevas generaciones no descubren el rock hasta bastante más tarde. Yo que pienso, voy más allá, soy más agorero todavía. Yo creo que las nuevas generaciones, el rock ya no es lo suyo. No digo que no haya chavales que eso, pero en una gran masa, yo creo que la última generación fue la mía, y yo tengo ya 40. O sea, entonces, más o menos, esa fue la última gran hornada de GTI. La prueba está también en que los bares han cerrado prácticamente todos. Las salas de concierto están prácticamente casi todas cerradas. Y los que subsisten, la mayoría de las bandas son cuarentonas, la mayoría. Luego hay excepciones, ¿no? Y el público, por supuesto, lo mismo. Público que ya tiene otras preocupaciones, niños, etcétera, etcétera. Cada vez cuesta más, cada vez da más pereza porque la gente va teniendo más edad y le suele dar más pereza. O sea, es un poco así. Entonces, yo creo que el problema es ese, que no hay un relevo generacional. Tienes toda la razón. Y además añadiría una cosa más, que es una contradicción de mucha gente. Y es que, como tú dices, los grupos supuestamente emergentes o que intentan ofrecer una alternativa a lo que ya existe, pues se pegan de hostias contra las paredes y luego viene Avantasia, Iron Maiden, no sé qué, y lo petamos. Ah, sí. Y dices, hostias, ¿y tú esta gente cuando das conciertos qué hacen? ¿Sabes? Uh-huh. Que no les puedes culpar, evidentemente, cada uno elige y dónde gastarse su dinero y todo eso. Pero el día de mañana, cuando alguien diga, hostia, ¿qué oferta musical tengo? Tributo a Los Panchos, tributo a Pepe, tributo a Rita, tributo... Y no, va, eso se llena, no va a haber nada nuevo. Eso se llena. Nada. Claro. No va a haber y nada nuevo. Por eso se es lo llena, que nos sí. gusta. Pues nada, pues eso es lo que tendrá la gente. Pues eso terminaremos haciendo, tributos. Al final, sí. Al final, los músicos se van a casa. Bueno, yo no digo nada que eso ya pase por sí. un tributo, no, así que no digo nada. Sí. No sé, no lo veo, ¿eh? Yo creo que no hay nada malo en los tributos. O sea, quiero decir que los tributos están bien, pero la historia es que no pueden ocupar o no deberían ocupar el espacio de generar cosas nuevas, ¿no? Sería lo suyo. O sea, al final el tributo es un poco rememorar, pero o sea, tú no puedes, como en la vida propia, en la vida misma, vamos, tú no puedes vivir todo el rato viviendo en el pasado. O sea, tú tienes que vivir siempre mirando hacia adelante y haciendo cosas nuevas, ¿no? Sí, lo que pasa es que también entras en lo que decía Sandy. Al fin y al cabo, lo que pasa es que nosotros hemos vivido este cambio, pero si tú tiras para atrás, nuestros padres han vivido otro cambio. Que tenemos que ser conscientes de esto también. Es decir, nosotros hemos vivido toda la época de los 80, seguramente la mejor época musical en todos los estilos musicales, no solamente en el rock. Cualquier estilo musical que cojas de los 80 fue el mejor. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente ahora, entre que tiene otras inquietudes, luego yo lo que veo también con la adolescencia o con los jóvenes, porque tengo un hijo adolescente, es que los tiempos que manejan son totalmente diferentes a los nuestros. Es decir, esto de nosotros meternos en un sitio a estar 4 horas mirando un concierto, olvídate. Porque ellos ni se ven un partido de fútbol completo. Eso es todo highlights. Todo highlights. Entonces, totalmente, de acuerdo. Que parece una chorrada, pero esto yo con mi hijo lo he descubierto. Dice que me voy a ver un partido de fútbol. Yo me pongo los 5 minutos de Instagram. Y de todo tal cual. Tipo de cosas. Claro, entonces tiene que ser todo como flashback. Son pequeñas cosas. Pa, pa, pa. Ya me he enterado. Ya está. Si te fijas, incluso coges artistas que van sacando de a canción. La juventud no se escucha un disco, se escucha una canción. Pero si eso son los mismos productores también. Y te dicen que haces una canción y a los 30 segundos tiene que haber entrado el estribillo. Sí, sí. Porque no, claro, si no lo engancha. La falta de concentración es algo que se estimula desde todos los ámbitos, porque a la gente, bueno, fin, esto es un poco, pero vamos, que parece que interesa. Venga, filosofemos, ¿no? Filosofemos. Sí, sí, bueno, parece que interesa que la gente no tenga capacidad de concentración y que, bueno, pues que la gente se olvide rápido de las cosas, que siempre esté como pero esto es porque buscando va... estímulos completamente nuevos, consumismo, tal y cual. La culpa es del capitalismo. No, no, pero esto también porque el a día de hoy la vida va mucho más rápido de lo que iba cuando nosotros teníamos otra edad. Todo va, todo, si te fijas en todo, en tecnología, todo avanza de una manera tan rápida que no te da tiempo. O sea, lo que hoy es así, dentro de un mes ya no es así. Entonces, estamos viviendo una época que está cambiando todo muy, muy rápidamente. Un ejemplo, así estúpido. Mi primer bajo me lo compré con 17 años. El segundo me lo compré como 6 años después. Y sin embargo, los últimos 6-7 años he tenido ya como 8-10. También es verdad que el poder adquisitivo que vamos teniendo ahora mismo te permite, claro, hacer esos cambios. Pero bueno, volviendo antes a lo de la música, tú antes cogías un CD, ¿vale? O una cinta en este caso, te lo metías en un Walkman y esa cinta te la escuchabas de P a pa, sin ¡hombre! Posibilidad, porque además darle al rewind era quitarte las pilas. Uy, eso no... Con el boli. Sacaba el boli. Sí, sí, con el boli Vic ahí. Y lo escuchabas y esa misma cinta, a lo mejor podías tenerlo un mes dentro del Walkman, sí, hasta que te sabías cada nota, cada acorde. Ahora es raro que tú... Vamos, me voy a poner ya mismo de ejemplo, ¿no? He escuchado el último disco de Algar. He escuchado dos veces y no sé si me lo voy a volver a poner, no por nada en particular, sino porque ya hay más cosas, más información, más todo. Estoy bombardeado constantemente. Es tal la cantidad de cosas que al final escuchas las cosas, efectivamente. Y es más, llega un punto que dices, bueno, no me está ofreciendo una nueva canción, venga, y no has acabado. Y a la siguiente, a ver qué me ofrece. Estamos en esas. Es que puedes escuchar hoy en día con internet, puedes escuchar de cualquier parte del mundo. A cualquier canción, aparte de que, tal y como está la industria musical ahora, hay veces que te planteas qué sentido tiene cuando nos preguntan, ¿cuándo vas a sacar el nuevo disco? Y hay veces que yo me planteo, ¿y para qué voy a sacar otro nuevo disco? Sí, sí. Hacerlo en físico, desde luego, ahora mismo es un suicidio. Casi más práctico lo que dice él. Hagas un single, un vídeo, otro single, otro vídeo. Un single cada 6 meses. Bueno, ese es el formato actual que da réditos, ¿eh? O sea, yo las bandas que conozco ahora mismo que están así despuntando, es eso. Sí, van a sacar un disco. Al final lo terminan sacando en físico para, entre comillas, las viejas glorias, ¿vale? Pero el formato que funciona es, saco un single. Aguanto un mes con ese single, que va con vídeo, por supuesto. Si no va con aporte visual, no funciona. Saco el siguiente single, tal y cual. Y ya cuando saca 3 o 4, sacas el disco. Bueno, pues son maneras diferentes de... Antes éramos más emotivos, ¿no? Con estas cosas, ¿no? Yo me acuerdo que cuando vivía en Buenos Aires... Más romántico, sí. Más romántico, exactamente. Iba a un parque muy famoso que hay en Buenos Aires, que los domingos estaba la compra y venta de discos. Y tú, yo me acuerdo de ser chaval con 13 años, porque en mi época era todavía estábamos con los discos de pasta, los long play que le decíamos en Argentina. Y te ibas al parque, te ibas con lo que habías ahorrado en todo el mes, ibas una vez al mes, te cogías un disco y lo que tú decías, lo metías y lo gastabas. Te gustaba ver las portadas, la contraportada que venía con las letras, te leías, te tirabas con ese disco. Había una experiencia sensorial completa. Y lo disfrutabas. Ahora es como... Pues vale. Pasan. Es que no lo valoran. Ahora no se valora. No se valora eso, ¿no? ¿Os acordáis de dejar vinil? ¡Hombre! Sí, bueno. Sí, cómo no. Hostias, yo era a cobrar y ya le decía a mi pareja, los próximos 70 pavos me los voy a dejar en disco. Me iba a dejar vinil y era... Aconsejame, mira, acaba de salir esto, no sé qué. Lo escuchaba, sí, ese me lo llevo. Me iba con 5 o 6 CDs para casa. ¡Guau, brutal! En aquella época donde existían tiendas de discos, que esto ya es también una... Bueno, eso ya de una reliquia. Y te ponían los discos. O sea, tú los escuchabas allí. Era otro rollo, efectivamente. Era ese rollo romántico, además del rebusque de... Porque no, tú no podías acceder de cualquier manera. Y es más, hasta fomentaba la socialización, porque yo me juntaba con mucha gente en el instituto y tal y cual, por el simple hecho de yo te cambio esta cinta, tú me pasas esta otra, este tiene un montón de discos, voy a hacer un poco más amigo de él, a ver si me, si me graba esto, que además daba la chapa, oye, ¿me lo grabas? Y tardabas una, lo que duraba el disco en grabarlo, o sea, no era en plan de, pues ya está, era... Era otro rollo, o sea, es un poco abuelo cebolleta, pero es verdad que... No, como todos los cambios tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ahora es todo más rápido, pero es verdad que hemos perdido ese romanticismo. Yo sigo teniendo en mi casa mis discos de pasta, yo CDs tengo muy poquito, tengo mis discos de pasta y yo lo que me gusta es ponerme mi disco, aunque sea antiguo, y ponérmelo y escucharlo y disfrutarlo. Yo estuve a San Recos allí a comprarme los CDs de Bon Jovi, que salían en edición japonesa. Y yo me iba tan feliz con mi CD allí en el metro viendo todo. ¡Buah! Porque además tenía más canciones y más cosas. Sí, venía DVD o lo que las sea. Las ediciones japonesas venían como bonus tracks. Y molaba un montón. Es una exigencia de los japoneses. No sé, por los discos de Gaby, cuando los edita en Japón. ¿Y Face to Face? Tiene que llevar dos bonus track. ¿Y Face to Face no va...? A nosotros no. Sé que los discos estaban allí. Llegaron a Japón. Llegaron a Japón, ¿no? Sí, luego se distribuyó por muchos países. Estados Unidos, Inglaterra, evidentemente Europa en general. Llegaron a Japón. Pero no, ahí no nos pidieron bonus track. ¿No? Y tocar en Estados Unidos está complicado ahora porque muchos músicos están intentando tocar allí y les están repatriando para acá. Yo tengo información de esto, porque yo tengo unos amigos que acaban de venir de gira de Estados Unidos. Hitten acaba de hacer gira 22 fechas allí. A ver, la historia es que los famosos Valkyria estos que tal, es que entraron en la aduana diciendo que iban a tocar. Claro, y no se puede. Vale, decir, y tú no puedes entrar a trabajar y a ganar dinero a un país si tú no tienes un contrato de trabajo. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que hay otra gente que lo que hace es un viaje de colegas. Claro. Es un viaje de colegas. Exacto. Y hay que plantearlo de otra manera. Si tú no sabes. Lo que pasa es que si vas con los instrumentos. Pues, al final. Te pillan con el carrito al helado. Sorpresa, los instrumentos se alquilan. Claro. Claro, es que esa es otra cuestión. Claro. Además, hay sitios allí que de alquiler. Hay un montón de sitios de alquiler. Yo he tocado dos veces en Manchester con Gaby y las dos veces. Y una tercera en Birmingham. Y vamos con guitarras de alquiler. Claro. Yo llevaba alquilado desde aquí. Desde aquí ya lo tenía alquilado. Claro. Es que llegaba al hotel y me acercaron el instrumento. Claro. Lo ajusté y para adelante. Como sabes, tocarlo. Sí, es que es mucho más cómodo. Es que estar facturando un instrumento es un tostón. Luego puede llegar, efectivamente, lo que sufre. Tú, eso va a una cabina, las maderas que se. O sea, eso se afina ahí. Que, bueno. Reino Unido de momento no pone pegas. Pues yo sí que fui con mi pedalera y desde aquí no me dijeron nada. Te hacen abrirlo y eso. Estados Unidos pone pegas ahora que está con Trump, porque en otras ocasiones no ha puesto tantas pegas, pero ahora están un poquito exquisitos. Sí, claro, sí. Uy, claro, el otro día decían las tonterías que para no dejarte entrar y madre mía. Pero bueno. Así es la vida. ¿Cómo me hace? Sí, cuando está el señor de naranja, pues es que es lo que tiene. El señor naranja. No lo conozco, este. El señor naranja, ¿sí? No lo conozco, no sé quién es, de quién me hablas. ¿De qué estamos hablando? Ni al señor naranja, ni a ninguno conoces tú ya. No, yo conozco a las bandas que van a actuar el próximo sábado. Ah, sí, ahí, a Face to Face, a Fahrenheit, ¿no? A Gurú y a la fase, ¿no? Eso es lo que me interesa, di que sí. Bueno, a Fahrenheit, bueno, ya Face to Face, a José Luis Gallera, bueno, la etapa de Request, madre mía. Hostias. 1994. ¡Hala! Lo que pues se va a ver, acordar. ¿Ha llegado a ver eso? Sí, he llegado a ver en directo. ¿En serio? Sí. En la sala Terminal Rock. ¿Te acuerdas de la sala Terminal Rock? Ahí en Alcorcón. Ostras, que estaba en el polígono. Sí, ahí nos tangaron. Ahí nos tangaron, pero no nos pagaron los señores. Mira, en esa sala. En esa sala hubo un concierto de un grupo de death metal que la voz no pudieron cantar porque es que estaba estropeado el micro. Y claro, ellos no les daba tiempo a ir al local de ensayo y coger su micro y tal, porque lo ponía en la sala y tal, y no pudieron, nada más que el cantante, pues la siguiente canción es esta, y solo pudieron tocar instrumentalmente ese día. Digo, pues joder. Yo creo que fue de los últimos conciertos que dio Request. Sí, sí. Después de ganar el Villa Madrid. El Villa Madrid, ¿eh? Creo que fue uno o dos más conciertos. Y ese sería de los últimos, ¿eh? De los últimos, ¿eh? Y había la canción de Fitus, precisamente, que en la que... Remozada. Remozada, ahí, que la tenéis ahí. Hacíamos diferente. Sí. Un interludio raro en el, en el solo de guitarra y eso. Que a ti te molaría, porque era muy melódico de teclado, ¿sabes? De teclado, era como, como un poco Final Countdown. Y nosotros haciendo estacatos. Y quedaba muy chulo, sí, cortes. Y quedaba guay, pero cuando la recuperamos para Face to Face, la queríamos hacer un poco más directa. Claro, y la cambiaste. A los años las cosas se van. Sí. Yo también he tenido alguna canción que pasa primero por esto y luego la remozas y lo hecho de otra manera. De hecho, empieza a recortar. Funciona como un chico. Open Your Eyes la compuse para hacer el Villa de Madrid. Cuando lo no sabía ni que habéis ganado el Villa de Madrid. Sí, bueno, era una semilla original en la que luego se basó Face to Face. Nos hemos presentado nosotros este año. Al Villa. Guay. A ver si es verdad. Vamos a ver. Sí, hombre. Que si suena la flauta. Bueno, si es la flauta, di que está sí, guay. Está bien. Claro, sí. Luego, aunque no es, pero esto de tocar en escenarios super tochos y con buena producción, ver, eso mola, tío. Esos llega es para los finalistas, que ¿ah, es sí? Tres. Sí, sí. Lo de tocar en los escenarios super tochos. Se ha perdido el romanticismo volviendo otra vez. Internet, te van a poner una lista, una ristra de grupos que se votarán. Con una foto y un vídeo y un tal, voten ustedes y los que quedan votados, pues van los tres al finalistas y de los tres finalistas, pues el primero se lleva 1.000 pavazos, creo, algo así, es que era mucha pasta. Y dijimos, bueno, mira, tú échalo, que lo mismo te apaña un poquito grabaciones y joder. Bueno, grabaciones y alguna cosa más. Pero bueno, que no cuento demasiado con ello. Pero ahí estamos. Y no piden edad. No piden edad en el Villa. En este no. Sí, en este el no. Otro día también miramos el parado de granito. Y en el granito sí que te piden edad. Sí, en edad, sí. Sí, sí, sí. No, digo, pues no va a tocar ni Dios. No va a tocar, exactamente. Me he pasado unos 16. Claro, a ver, hay menos grupos de... Sí, sí, es verdad. Y si tienes 36, ya no. Ya no vales. Ya no vales. Ya eres viejo. Ya. Tienes el target. Llego 16 años tarde, entonces. Todavía. Ay, Dios mío. Corremos un tupido velo. Pero sí, sí, me llamó la atención. Yo no sabía que. Bueno, me parecía un poco sin sentido. Pero bueno, querrán apoyar bandas emergentes. Que ya ves, ahora día emerges con 40. Claro, tampoco es tampoco tan raro. Sí. Seguro que habrá otra cosa que no sea eso. Seguramente. Estoy convencido que si se les presenta un grupo de cuarentones, pero les mola. Por bueno, no de los que se presentan al concurso, pero que les digan, bueno, te contratamos en vez de... Siempre ha habido y habrá mamoneos. Arreglos. Sí. Sí. Bueno, contar, no lo sabemos en este caso. Sí, yo sí, mira, te lo voy a contar que más da, si no. Quien nos escuchan lo mismo ya lo sabe. Exactamente. Claro. A mí me lo contó Mariano Muniesa. Mariano Muniesa estaba haciendo un libro con toda la gente, con todos los grupos que ganaron el Villa de Madrid. No sé si lo llegó a editar, el caso, creo que sí, porque luego nos mandó una copia en PDF. Pues nos contó que cuando nosotros ganamos el Villa de Madrid, uno de los premios que había, aparte del monetario y la grabación de una edición en single de las canciones que habíamos tocado durante ese día, porque de hecho yo tuve que ir a regrabar el bajo, que se les olvidó darle al rec y no lo grabaron el bajo. Entonces, uno de los premios era ser teloneros con Bon Jovi en el Calderón. Ojo, ¿eh? Ojo. Poca cosa. Sí, pero llegó el manager de Meclán, puso lo que entonces era 1.000.000 de las antiguas pesetas y metió a Meclán a tocar con Bon Jovi de teloneros. Yo no lo sabía, te lo juro, nos lo contaron después. Y te mucho tiempo la cara después. Estas cosas son más o menos normales, claro. Y bueno, después el ganador de esto también toca allí con el que sea, claro, que no va a ser Bon Jovi, será... No, pero bueno, pues te traigan a alguien y... te da con cierta... un reggaetonero, ¿verdad? Tú ya no. Que a lo mejor lo bailas, ¿eh? Con alguno, alguno de estos que canta bostezando. ¿Puedo bajar el culo hasta tocar el suelo? Puedo. Claro. Te ponen con Omar Montes con alguno de esos. Sentadilla. Sí, ya sabes, nunca se sabe. Pues... Bueno, más. En eso estamos. Sí. Sí, es así. Así funciona el mundo de la música. Así sí. Que es así. Sí. Sábado 12 de abril. Lo peor de todo es que así funciona el mundo, ¿no? Sí, no, hacer caso a Gallera que dice sábado 12 Sábado 12 de abril, sala Revilay. A partir de las 8 de la tarde. Ay. No podéis tú, perder. ¿7? No jodas. A las 7. A partir de las 7 de la tarde. A las 8 no vayáis, que no nos veis. No, a las 8 no. Podéis ir a partir de las 8 y veis al resto, pero me. Hombre, sí. A partir de las 7 de la tarde. No os podéis perder. Exactamente. A la fase. Bueno, guru. Bueno, luego. Face to face y Fahrenheit. ¿Todas las pruebas vais a estar? A todas no, pero a partir de las 5 sí. A la vuestra sí. A partir de las nuestras sí. A la suya sí, ¿no? Vamos a estar en la nuestra y la vuestra. Sí, eso es seguro, ¿no? Bueno, 19 horas, apertura de puertas, será 19 y 10, ahí puntuales como un reloj, porque esa sala suele ser muy puntual, en lo, bueno, puntual, bueno, sí. Lo bueno. Mucho. En lo bueno ahí y tal, ahí está, actúa la primera banda, que es Faraday. Se aparca súper bien, sí. Cerveza rica, bocatas. Nadie te sopla la nuca porque hay suficiente espacio. Eso. O sea, que hay que decir también las características. Metro está cerca. Hay muy buen transporte, ¿eh? Buenas luces. Transporte público, que nosotros hemos ido transporte público y muy bien, ¿eh? Y línea 9, Puerta de Arganda. Cercanía a Vicálvaro. No vayáis con coches sin etiqueta, con multan. Eso. Ay, ya lo comprobaste. Sí, eso está fuera de la M40. 200 pavos por ir a veros a vosotros me ha costado. Pero porque has pasado por algún el festival. Sitio donde no. Ahí te multan. Allí. Desde la M45 entras y ya es zona de bajas emisiones. Sí. Ya es desde la 100 pavazos. Las dos semifinales vuestras, la semifinal y la final, 200 pavos por ir a veros. No, es la culpa mía, tú qué culpa tienes, tío. Sí, el gilipollas soy yo. Sí, ya. Podría haber cogido otro coche. Bueno, en mi casa hay más, ¿no? Pues cojo el que coges me multa. El que más. El que tenía que multar. ¡Hala! Coño, hazlo clásico. ¿Eh? Hazlo clásico, el coche. Y, bueno, 12 de... No, 12 de abril. 12 de abril. 7 de la tarde. Porque al final es todo menos lo importante, hombre. Vale. Qué mejor que un sábado por la tarde. Un sábado por la tarde, que eso. Y te un concertito bueno. Claro que sí. Vamos a sacar a los muñecos. Digo, vamos a sacar también a la Virgen y... ¿Qué muñeco vas a sacar? A ver. ¿Cuál de ellos de madera? Sandío de todos los santos. Seguro que te está viendo desde arriba el tío. Por ahí. Supuesto. Bueno, vamos a poner la de Future, si quieres. La de Futuro. Es el futuro próximo, ¿no? Y ya veremos el 12 de abril. ¿Qué nos va a deparar Future? Ah, exacto, el Future. El future. Vamos a ver. Pues ya estamos acabando. Sí, Perlita. Vamos a ir, sí. Vamos a recordar el lugar, el sitio, la hora, los grupos que tocan. Pam, pam, pam, pam. Sí, si es que se escucha el músico y nos volvemos locos. Hombre, sí, sí, sí. Es bueno para la salud. Lo recomienda el médico. Totalmente. Sí. Bueno. Sobre todo el sábado, el día 12. Sobre todo el sábado 12, a las 7 de la tarde, para arrancar con Fahrenheit. Claro, hombre, no. Hombre, hay que verlo. Es que además sábado, vas 12 a recuperar de abril, todo. 7 de la tarde. Yo aparte empiezo las vacaciones justo. Me he cogido la semana de vacaciones, Semana Santa, así que yo voy ahí. Tan agustico. De agustico. Ya ves. La post va a ser la hostia, ¿no? Después. Sí, sí, sí. Yo el primero lo voy a dar todo, que es el bueno. Sábado, 12 al segundo de abril, ya 7 un poco de la tarde. Que sea lo que Dios quiera. Ya empezaré con la cerveza. Sábado, 12 de abril, 7 de la tarde. Revi Life te está esperando. Calle Cavidas, número 4. Fahrenheit. Fate to Fame. Gurú. La fase. Tiene un compañero de trabajo que nos llamaba Los Fein and Fein. Los Fein and Fein. Hostia, ves. Ah, si es que los nombres es lo que tiene. Cuando uno se pone nombres así para pronunciar. Es que hay nombres son fáciles. Hay algunos que son fáciles de pronunciar. El vuestro también, vuestros dos sí, pero hay otros por ahí que dicen, me cago en la puta. Sobre todo esos que ves en los carteles que dices, ¿cómo se pronunciará eso? ¿Esto? ¿Cómo eso? Pues con 10 y por todos lados. Yo siempre pensé al principio, antes de ver el nombre escrito, que face to face era cara a cara, ¿eh? Cara a cara, hombre, sí. Claro. Cara a cara, sí. Sí, pero siempre lo pensé. Sí. Sí. Es que nos gusta jugar con pase contra pase. Pero luego sí, cuando ves esos de death metal, black metal y esas cosas, sí, sí, y si te pones ahí, a ver. Adivina. Con traductor, lo que sí, sí. Traductor ahí. Yo necesito traductor porque yo no entiendo nada. ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice? Y a lo mejor pone el Onion Destroy. Ah, vale. ¿Cómo? Pues muy bien. La cebolla que destruye. Sí, sí, sí. Bueno, chicos, un placer, hola, un placer acompañaros. Daros las gracias. Hago más que añadir que saludar al vecino del octavo. A la pelusa. O sábado, 12 de abril, 7 de la tarde, Fahrenheit. Al vecino que nos deja dormir por las noches. ¿Tenéis algún vecino de esos, hijo puta? ¿O le dais la brasa no, a vosotros? No, no, yo, somos nosotros. Ah, son los que tenéis las multas, ¿no? Ahí. Yo ahora tengo una niña que llora, o sea, pues, pero eso no para. No es. Bueno, eso. A las 3 de la mañana al vecino, a lo mejor también lo siento un poco mal. Nunca se ha quejado, pobrecitos. Hombre. Los que lo escuchen. Tienen que entenderlo. Los niños a esas edades tienen que dar el tienen, llorar, tienen que jugar, tienen que jugar, cantar, claro, ver conciertos claro, también. Claro. Llévala alguno. Y del día 12 a ver pues a su papá. Todavía por el tema de los cascos y tal. Los cascos, pero, sí, pero me parece un poquito pronto, pero sí que me gustaría llevarlo. ¿A que sí no, te gustaría? Hombre, bueno, vale ya. ¿Qué padre no quiere compartir sus aficiones con su hijo? O sea, sí, que no esté así. Yo he compartido hasta escenario con mi hijo. Pues mira, es que eso sí, tiene que ser sí, un cierto, subidón. Cierto, lo hemos visto. Sábado, 12 de abril. Lo hemos visto. Lo hemos visto, sí. Y varias veces. Sí. Varias veces. Con tu hijo, sí. Es verdad. Sí, sí, madre mía. Qué grande. ¿Cómo se caía la barba? Pasada, esas cosas. Se le cayó, sí, se le caía la baba a Sebas. Estaba ahí. No, ¡oh! Estaba, ¡Mijo! ¡Ah! Porque sí, es complicado, que siga luego las aficiones del padre. Es muy complicado, vale, porque sí, no es fácil, ¿eh? Gracias a Dios se crió en una casa que nosotros escuchábamos la madre y yo mucha música. Entonces, desde chiquito que le empezó a gustar, le apuntamos a guitarra muy chiquito. Le cogió el gusto y bueno, hizo la época de orquesta, hizo la época de banda. Bueno, vamos a despedir con esta, muchas gracias. Pues nada, muchas gracias, nos vemos el sábado. Vamos a despedir con esta, vamos a hablar. El sábado nos vemos. Acercaros, hablarnos. Eso. Eso. Cuidados todos.